sé que dicen por ahí que mi pecado es amarte, que no debía ni mirarte, que tú eres un amor prohibido para mí y no es así. Yo sé que dicen por ahí que tengo loco el corazón, que es una trampa tu amor. No pongan piedras en mi camino, yo sé que con ella seré feliz. Yo sé que dicen por ahí que entre tú y yo no puede haber amor, que soy un capricho de tu corazón. Que entre tú y yo todo es una mentira, no saben que hace tiempo te entregué mi vida. Que entre tú y yo no existe un sentimiento y que nuestro cariño durará un momento. Y digan lo que digan, te diré una cosa, yo sé que dicen por ahí y no me importa. Pecado es amarte, que no debía ni mirarte, que tú eres un amor prohibido para mí y no es así. Yo sé que dice por ahí que tengo loco el corazón, que es una trampa tu amor. No pongan piedras en mi camino, yo sé que con ella seré feliz. Yo sé que dice por ahí que entre tú y yo no puede haber amor, que soy un capricho de tu corazón. Que entre tú y yo todo es una mentira, no saben que hace tiempo te entregué mi vida. Que entre tú y yo no existe un sentimiento y que nuestro cariño durará un momento. Y digan lo que digan, te diré una cosa, yo sé que dicen por ahí